¿Qué es el liderazgo compartido? Es común a la hora de descentralizar las estructuras de una organización para que sea más horizontal y es considerada por algunos expertos como una manera de promover la agilidad, proactividad y la autonomía. El liderazgo compartido promueve un ambiente que responde con agilidad a lo nuevo. Promueve también un grado mayor de creatividad y racionalidad. Habilita a todos los individuos de la organización a probar sus ideas en lugar de esperar a que les bajen ideas, decisiones a través de las diferentes jerarquías. El verdadero liderazgo compartido puede ocurrir en cualquier parte de la organización. Days and Soere, 1997. En consecuencia, las expectativas para liderar de cualquier empleado en una compañía que ha adoptado el modelo de liderazgo compartido se incrementan significativamente. Numerosos factores contribuyen a que se adopten modelos de liderazgo compartido. El más común en los últimos años ha sido el aumento de fusiones y adquisiciones. En estos casos, el nuevo consejo directivo determina qué gerentes se quedan o se van. En algunos casos, el liderazgo se comparte entre dos o más personas. Otro factor es el crecimiento de las alianzas y sociedades en las que los ejecutivos trabajan en proyectos específicos o en asignaciones. Es básico para el éxito de ellos la habilidad que tengan de trabajar juntos, especialmente los líderes. A menudo los nuevos equipos de liderazgo son creados con la representación de cada uno de los socios de la alianza, por lo que se necesitan varios líderes para trabajar efectivamente. Otra razón para incorporar el modelo de liderazgo compartido es cuando se quieren estructuras organizacionales basadas en los equipos de trabajo. Las organizaciones horizontales tienen que ver con compartir la responsabilidad en todos los niveles de la empresa, para que el poder, la autoridad y la toma de decisiones estén más dispersas en sentido lateral y vertical. Una cuarta razón es la convergencia del mercado. Dado los mercados se vuelven cada vez más complejos e interrelacionados, las demandas de liderazgo aumentan cada vez más hasta que el trabajo es demasiado para un solo individuo y el alineamiento global de la estrategia y el desempeño tienden a descuidarse. La totalidad de las competencias requeridas para semejante liderazgo global son muy difíciles de encontrar en un solo individuo. Warren Bennis dice que muchos CEOs creen que su tarea principal es desarrollar otros líderes y ayudar activamente a todos a alcanzar su propio potencial como líderes. Bennis y Goldsmith, 1997. Así los líderes del futuro pasarán naturalmente de puestos normales hacia redes de liderazgo compartido, lo que podrá modificar los cimientos fundamentales de una organización. He aquí un ejemplo. Ejemplos de liderazgo compartido. Unilever, una corporación anglo-holandesa de bienes de consumo que vende 50 millones de dólares al año a través de unos cientos de marcas, ha trabajado con una estructura de management que responde al modelo de liderazgo compartido desde 1929. Cuando la Dutch Margarine Union se alió con la British Lever Bros, ambos presidentes compartieron el liderazgo del grupo. Más tarde, eligieron un nuevo presidente. Entonces conformaron un triunvirato que se movía en una compleja matriz de coordinadores de productos y responsables por país. Con el fin de mejorar la calidad y la claridad de la formulación de la estrategia global, el triunvirato fue reemplazado en 1996. Se dividió a Unilever PLC y Unilever NV. Fue conservado y con ellos sus dos presidentes. Se conformó un comité ejecutivo de presidentes. El comité ejecutivo, el cuerpo más elevado en la toma de decisiones, es responsable de acordar las prioridades y asignación de los recursos dentro de la empresa, ajuste de objetivos en general corporativos, acordar y monitorear las estrategias de negocios del grupo y sus planes, identificación y explotación de oportunidades creadas a escala de Unilever, gestionar las relaciones con el mundo exterior, desarrollar a los futuros líderes. La nueva estructura de Unilever exhibe así dos formas de liderazgo compartido. El tamaño del grupo requiere una amplia base de maestría de dirección y experiencia. Para las empresas que están comprando otras empresas, es esencial desarrollar una estrategia de liderazgo compartido, COCEOs. El liderazgo compartido es un sentido más amplio, es un fenómeno relativamente nuevo. Aunque la división de poderes y responsabilidades del presidente entre dos líderes puede apreciarse en varias compañías desde hace décadas. Un ejemplo en el que el rol del presidente se divide en el caso de Citigroup, conformado por una fusión entre US Bank Corporation y el Travelers Financial Services Group, compartiendo los cargos de máxima responsabilidad, se ubicaron John S. Reed de Citicorp y Sanford I. Weill de Travelers. Tienen muy buenos antecedentes en sus respectivas áreas. Los expertos se preguntaban cómo dos culturas tan diferentes pueden fusionarse y ambos líderes respondieron, aunque parezca una casualidad, que su alianza era un matrimonio y que el divorcio no era una opción. El liderazgo compartido puede ser utilizado como un vehículo para el cambio, sin intenciones de mantenerlo en forma permanente como parte de la estructura. La GTE Corporation, la empresa americana de telecomunicaciones a larga distancia, se alió con la operadora Bell para crear una compañía de comunicaciones inalámbrica. Charles R. Leo, CEO de GTE, e Ivan Seidenberg, CEO de Bell Atlantic, tomaron el título de COCEO y comparten el liderazgo de la nueva y recién constituida corporación. Aunque el liderazgo compartido es un fenómeno que ha sido de utilidad para numerosas organizaciones, no quiere decir que funcione bien siempre. Monsanto y la American Home Products intentaron llevar a cabo una integración con el modelo de liderazgo compartido. Se estipuló que el consejo directivo tuviese igual representación, donde Robert B. Shapiro y John R. Stafford iban a ser los COCEOs. Al final del trato cayó por lo que se conoce como choques de culturas corporativas y egos de los CEOs. Un analista describió en el Boston Globe en 1998, está bien si quieren codirigir, pero solo se puede seguir una filosofía y se puede tener un líder. Otra forma de liderazgo compartido son los equipos ejecutivos. El gran tamaño de las compañías, producto de una fusión, demandan una base amplia de directivos especializados y experimentados que trabajen en conjunto. Este tipo de compañías necesitan una estrategia para contar con equipos de liderazgo que pueden desempeñarse en el plan de trabajo de una fusión. En los Estados Unidos, Nations Bank y el Bank of America optaron por ampliar el liderazgo compartido cuando se fusionaron en 1998.